Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Alexander en Bogotá, Colombia, el 6 de junio de 2007. Fábula número 108. El caballo y el palafrenero. Había un palafrenero que robaba y llevaba a vender la cebada de su caballo, pero en cambio se pasaba el día entero limpiándole y peinándole para lucirlo de lo mejor. Un día el caballo le dijo: "Si realmente quieres que me vea hermoso, no robes la cebada que es para mi alimento. Ten cuidado de quien mucho te adule o alabe, pues algo busca quitarte a cambio". Fin de la fábula número 108. Esta grabación es de dominio público.